Pues bueno, efectivamente vamos a grabar este programa oficial en el cual, ¿a qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer nuestro especial de Navidad, Cris. Bueno, no necesariamente, ¿no? Pero como ya estamos en Navidad, significa que se nos fue el año. Demonios, estamos llegando al final de otra etapa, otra. Es que el 2020 ha sido muy largo, no he notado en realidad cuándo termina, ¿eh? ¿Cómo le decimos que vamos a entrar al 2023? Madres, creo que otra cosa se terminó y probablemente sea mi capacidad de racionalizar las cosas. Pero bueno, vamos a ver qué encontramos por aquí. Pero en serio, había preparado todo esto para que fuera el especial del Festival de Navidad. ¿Entonces no va a ser de eso? Mejor quédense y averígüenlo. Ay, demonios. Bueno, en esta ocasión les tenemos buenas noticias. Finalmente somos el podcast oficial, no oficial, de la Cineteca, en el cual les vamos a estar dando distintas recomendaciones. Sí, si son abogados podrían cuestionarme eso. No, bueno, estamos en la Cineteca, pero además como es un podcast que oficialmente no es oficial, como parte de la Cineteca, no me pueden demandar por darles información falsa. Y estamos aquí por varias razones. Queremos hablar de esta nueva etapa, porque estamos marcando un inicio con esto, en el cual desde luego los amigos del IMCINE nos van a dar un presupuesto para que demos recomendaciones acá. Cineteca Virtual, desde luego los hemos mencionado, tú en particular, Cris. Sí, sí, sí. Pero también vamos a hablar tal vez de cuestiones como finales. Pues sí, ya se acabó el año. Este es el último episodio de el 2022. Si ustedes lo están viendo de después, no importa, van a estar vigentes. Entonces queremos hablar, no necesariamente de Navidad, queremos hablar de esos finales que son relevantes, que a veces tienen remedio y a veces pues no. O que pueden parecer finales, pero en realidad podría ser una oportunidad. Ya sabes cómo es el lenguaje corporativo. Es un área de oportunidad. Un área de oportunidad. Dios santo. Que te mueras. Es un área de oportunidad para ser mejor en otra vida. Exacto. Pero bueno, los que ya nos han visto seguramente saben de qué se trata esto. Los que llegaron aquí porque saben que la Cineteca nos va a estar recomendando o nos va a mantener una demanda, no sabemos todavía. O nos van a sacar corriendo de aquí. Entonces, si salimos corriendo con el tripié, ya saben qué pasa. Exactamente. Pero bueno, en este programa nos dedicamos a varias cosas. Una de ellas es precisamente alegrarles el día con estas cuestiones que les vamos a traer. ¿Qué son, Cris? ¿Qué les traemos a todos ustedes? Les traemos 6 recomendaciones de películas y series de muy diverso gusto, de diversa categoría. Podemos tener cosas muy profundas y comedias absurdas. La verdad, de todo un poco por aquí. Entonces traemos 3 recomendaciones Ann, 3 recomendaciones yo, para que vean en este mes o cuando ustedes quieran. Exacto. Y bueno, arrancamos la primera, curiosamente, y es hasta el nombre en español me encantó. En inglés le pusieron algo más como de otro tipo de películas, van a saber por qué. La encuentran en Netflix, hoy sí hice la tarea, sí me acordé. Se va a ver aquí abajito o al lado, no sabemos dónde, pero es una película que encuentran en esa plataforma y se llama Malnacidos. Pero son malnacidos, o sea, nacieron y nacieron mal, empezamos mal, ¿no? De hecho, hasta ahí se escuchan ya las patrullas que quieren terminar con esto. ¿Y qué es lo que ocurre? Es Nacidos, pero con Z, porque es una película ubicada entre la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que los españoles no entraron de lleno porque tenían su propio conflicto y por eso no le entraron a las cataratas allá. Y resulta, como es cerca de la Segunda Guerra Mundial, hay algunos científicos alemanes que están desarrollando algo. Y por el título, pues bueno, tal vez se lo puedan imaginar, tal vez ya no. Ya sé, lo de la Z me dio. Exactamente. Entonces, básicamente lo que están haciendo ahí, crearon un gas que puede hacer que las personas se conviertan en zombies. Lo prueban en un pueblito en España, les avientan el gas en medio de una boda. Entonces, un evento que podría ser precioso. Terminan masacrándolos, les avientan el gas y despierta una legión de zombies. Y después, ¿quién los va a combatir? Pues los héroes de la madre patria de allá de España. Se arma un batallón donde tenemos uno de los personajes femeninos más exquisitos que he visto, que se llama la Matacuras. Ella es parte de este batallón, tenemos el Mechas, tenemos varios personajes así muy interesantes. Suena a una gozada de tan mala que es. No, de hecho es muy buena. Ojo, no es cómica, o sea, tiene elementos que son bastante divertidos. Porque empiezas y la primera hora es seteo, conflicto, guerra, tenemos que acabar con esto. Y de repente empiezan a salir los gags, que sí son divertidos, pero no esperan una mega comedia. Entonces tenemos unas fuerzas del ejército español que van a estar combatiendo concretamente en contra de, primero, de los zombies. Se tienen que dar cuenta que son zombies, porque en aquel entonces no había películas de zombies, por lo cual tienen que saber por qué se siguen parando los malditos muertos. Y okay. después de combatir con ellos, pues se van a encontrar contra un batallón alemán y van a tratar de detener todo esto. Desde luego ya se saben los tropes o las fórmulas del escenario. Lo que me agradó mucho es que tiene una gran calidad de producción. Es española, entonces no es como la típica película gringa, tiene bastante presupuesto para el tipo de producción y es otra manera de ver este género, pero contado desde otro país. La encuentran en Netflix y se llama Malnacidos. Pues qué divertido. Y yo también les voy a recomendar una comedia, pero este es humor negro, negro, negro. Ya sé que tú ya la viste. Bueno, no sé si la viste completa. Ay, Dios. Está en Apple TV Plus. Apple TV Plus, exactamente. Es una serie que se llama Malas Hermanas o Bad Sisters. ¿Ya la viste? He visto, creo que hasta el episodio 3. Confieso que no lo he terminado porque cancelé por economía. Pues... yo aproveché, ya se les había comentado, que Roku tuvo una promoción de 3 meses gratuitas y se me olvidó de suscribirme. Entonces, pues este mes, si hay algo interesante, por favor déjenmelo en los comentarios porque voy a tener Apple TV Plus. Bueno, ¿de qué trata? Es una serie de unas hermanas muy unidas que en esta ocasión se unen para matar a alguien. Y sabemos que lo logran, ¿no? Porque en el primer episodio empieza en el funeral. Y después vamos viendo cómo fue, cómo realmente murió esta persona, ¿no? ¿Por qué murió? Y es una serie de eventos muy divertidos, humor negro, o sea, trágicos. De repente te sientes mal porque te estás riendo de la tragedia. Pero es cómo intentan matar a este individuo y no lo matan, y no lo matan. Y no lo matan. Y desafortunadamente se llevan entre las patas a otras personas, seres y situaciones. Pero es muy divertida y sí nos hace reflexionar acerca de la violencia. Es violencia doméstica. Uh-huh. Y cómo reaccionamos ante la violencia y cómo podemos ser apáticas ante la violencia. Y es muy fácil de juzgar a una persona en este caso, la verdad, desafortunadamente la mayor parte de las víctimas son mujeres y es muy fácil de juzgar, ¿no? O sea, de, ay, ¿por qué no deja al marido? Ay, pero si está, si le pone el cuerno, si mira cómo la trata, mira cómo le habla. Tenemos que ser más tolerantes y más compasivas porque no estamos ahí. No es tan fácil, uno, ver la violencia y dos, salirte de ella, ¿no? Entonces, una de las hermanas, son 5 hermanas, es la que, según las otras, se está desapareciendo, se está haciendo invisible junto a su marido. Y entonces ellas creen que lo mejor es terminarlo. Vamos a ver de qué se trata. Está muy divertida, en serio, humor negro. Yo sé que no es para todas las personas, pero si a ustedes les gusta este tipo de comedia, véanla, está en Apple TV Plus. Son pocos episodios, creo que 6, son 8. 8, creo. Y la verdad es que quieres ver más, quieres ver más, quieres ver más, porque quieres saber cómo murió. Al final, ¿quién fue quien lo mató? Si es que lo mató alguien, ¿saben? Porque una tras otra fallan y fallan y fallan, entonces es muy divertida. Y concuerdo con la recomendación de Chris. Un comentario rapidísimo porque ya saben el tipo de perfil que tenemos, saben el tipo de series o películas que si le gustan a Chris. Y si no lo saben, tú di de cuál es tu perfil. Exactamente, y mi perfil es desmadre, churros y acción, ¿no? O sea, son cosas por el estilo, pero bueno. Y esta película, por ejemplo, perdón, esta serie, cuando ves la descripción, para mí era la antítesis de lo que me interesa. Pero empecé a verla por morbo porque vi algunas recomendaciones. A los 3 minutos fue de, estoy completamente adentro. Y empieza con el funeral, literalmente empieza con una secuencia de algo para parado, no daré más detalles, pero a partir de ahí ves que tienen un planteamiento del humor tan cuidado. Sí. Y aparte entiendes cómo un personaje que puede ser como un Jon Hamm, o sea, que dices, es atractivo, tiene personalidad, ajá, es carismático, ¿por qué lo odia? No puede ser tan terrible. Pero lo odias tú, o sea, en cada episodio va subiendo tu nivel de odio y dices, mátenlo. Exacto. Mátenlo, mátenlo. Entonces, pues bueno, ya tienen 2 recomendaciones en este primer bloque, una sobre unos que están muertos y regresan y otro sobre alguien que sabes que se va a morir y quieres saber cómo llegamos a ese punto, ¿no? Y bueno, vamos al primer descanso. En esta ocasión vamos a ver qué tenemos, qué encontramos por aquí cerca de la Cineteca. Les compartimos unas imágenes de lo que hay alrededor antes de que nos corran, porque seguramente se están dando cuenta que estamos grabando Infraganti. Vámonos. Una criatura nacida del arte del cómic escribe su segunda página en la pantalla cinematográfica. Batman regresa, y con él, una expresión pop de la cultura norteamericana. Batman regresa, y tras él vienen Gatúbela y el Pingüino. Michael Keaton, Danny DeVito y Michelle Pfeiffer en una de las cintas más esperadas del 92. Batman regresa a la pantalla de agosto de la Cineteca Nacional. Espacio fílmico de arte y entretenimiento. Y estamos de regreso, empezamos con recomendaciones hablando, empezamos hablando de finales, ¿verdad? Yeah. Entonces, pues bueno, tienen recomendaciones familiares para que vean, sobre todo una familia, no para verlas en familia. Y continuamos en el segundo bloque de este, que es el podcast oficial, no oficial, de la Cineteca de Recomendaciones. Efectivamente, estamos con el espíritu navideño y pues vamos a pasar a esta segunda ronda. Y yo empecé hablando de películas de zombies, que sabemos que en Estados Unidos hay muchas, en México se han hecho también distintas producciones, algunas menos afortunadas. Y curiosamente, una de las empresas más comerciales, o sea, videocine, para su plataforma, que es la de VIX Plus, que es la versión de paga, sacó algo que pude ver en un festival, en Mórbido concretamente, y después se lanzaron un videojuego, hicieron toda una campaña. Ah, ¿un videojuego? No sabía. Uh-huh, efectivamente, y sacaron la película en la plataforma de VIX Plus, que se llama, ¿cómo se llama? Es una excelente pregunta, me sé todos los detalles y se me acaba de ir el nombre. Y está en VIX Plus. Pero espérate, si es mexicana y es de zombies... Claro, Mex Zombies, así es como se llama la película. ¿De qué carajo se trata esto? Y sí, algunos van a decir que es una película de whitexicans, de gente privilegiada, porque es producida por videocine. Pero ¿qué es lo que ocurre? Tenemos en uno de esos barrios privilegiados, hagan de cuenta, Interlomas, de esos, ya sabes que solo entra... Muy pipiris nice. Muy pipiris nice, en pocas palabras. Pues resulta que ahí... tenemos un chavito que vive al lado, ahora sí que vive en una zona más populachera, y uno de sus mejores amigos es de los que están en la zona privilegiada. Él lo que hace todos los días, se brinca a la cerca, se las ingenia y va para platicar con su cuate, tener una bonita relación. Y entonces se dan cuenta que ocurrió algo trágico. Un científico por ahí que estaba tratando de desarrollar una droga súper poderosísima para dejarte siempre bien alivianado, pues resulta que la fórmula no salió tan bien. Se libera misteriosamente y el científico regresa como un zombie que estaba en un arroyo que estaba por allá, empieza a morder gente y ya se pueden imaginar qué es lo que ocurre. Lo que pasa con esta película, que es una comedia bastante divertida, con un diseño sonoro terrible, eso sí, la persona que hizo el diseño de audio está muy mal porque la música estaba muy, muy alta sobre las voces. Pero lo interesante del caso es que es comedia divertida, absurda, porque tienes a un grupo de adolescentes, jóvenes, que son los héroes de esta historia. Pero la bronca es que varios de ellos pues son gente privilegiada que no saben cómo lidiar con el entorno real y menos con zombies, que es un entorno bastante irreal. Seguramente la gente menos privilegiada sí sabe cómo lidiar con zombies. Desde luego, ¿no? O sea, eso te lo enseñan en el barrio, por supuesto. Lo aprendes al tomar el transporte público de entrada, ¿no? Entonces, ves cómo se van lidiando esas cuestiones. Hacen chistes autorreferenciales muy padres porque tienes que el chavito que menciono que no es tan privilegiado, el que nos representa a nosotros, de repente pues se enamora de la güerita rica que vive adentro. Entonces los ven y dices... ¿Qué onda con su Amarte duele, mis chavos? O sea, así no la referencia. Con tu carrusel. También podría ser. Pero bueno, es bastante divertida. No esperan así como que la gran cosa, donde tienes una crítica social tremendamente impresionante, porque su propósito es entretener. Es una película que si yo lo hubiera visto de adolescente, para mí hubiera sido el hit, hubiera sido la cosa más divertida y más grandiosa. Tiene un personaje que es súper ñoño, el Cronos, y como su nombre lo indica, es súper fan precisamente de Guillermo del Toro y es el que de repente le preguntan todo. Oye, tenemos un ataque de zombies. Claro, en esta película yo sé cómo combatieron a los zombies y es como que nuestro guía y con el que te representas. Muy divertida, Mex Zombies, y la encuentran en VIX Plus. Recuerden que pueden sacar una semana completamente gratis para que tengan el catálogo de allá, pero si no, pues pueden pagar por el servicio para que lo vean. Pues muy bien, suena muy divertida y de la diversión nos vamos a ir a lagrimeo total, así que tráiganse sus pañuelos porque aquí van a moquear. Les quiero recomendar una película que ya tiene algunos añitos, pero que es hermosa, con Toni Collette y Drew Barrymore, que hacen una pareja increíble. Son dos amigas así, mejores amigas, que si ustedes tienen a su best friend, se van a sentir identificadas. Son muy diferentes la una de la otra. Y Toni Collette es una mujer llena de vida, que tiene este espíritu de ir a hacer las cosas un poco loca, alocada. Va más allá de lo permitido, y de lo permisible, vamos a decirle así. Y Drew es mucho más tranquila, es como la que le pone los pies en la tierra. Y estas amigas van a lidiar con el cáncer. Entonces es muy... emotiva, es de lagrimeo total. Se llama Miss You Already y es Ya te extraño, porque Toni Collette, que es la que se enferma, va preparando a su amiga para que viva sin ella, ¿no? Mm. Es un poquito como Mi vida sin ti, no, Mi vida sin mí, de Isabel Coixet, que si no la han visto es una cosa maravillosa, pero tristísima. Siento que le quita un poquito menos el... Bueno, es que también Isabel Coixet nos prepara, bueno, la protagonista prepara al mundo para vivir sin ella, y es un poco lo mismo aquí, pero visto desde el punto de vista de las amigas. Entonces, eso lo hace muy distinto a lo que hemos visto, ¿no? Y lagrimeo asegurado, es bien bonita, está en HBO Max... Si la encuentran en otros lados también, adelante, véanla, porque sabemos que Toni Collette es garantía, es una gran, gran, gran actriz, y Drew también lo hace muy bien, y en serio, es una pareja bien chida porque se las compras. Y pues es algo que puede ser que muchas personas que nos están viendo hayan pasado, o que pues en algún momento pasaremos cuando ya seamos muy, muy, muy viejitas y empecemos a perder a nuestras amigas. Ahí está. Nada te prepara para eso, pero eso tal vez te pueda llegar a tener una idea, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué haría yo si estuviera en su lugar? Está bien linda, se la recomiendo mucho. Es una película que encuentran en HBO Max. Y aprovechando, bueno, recuerden que los que son nuestros Patreons tienen acceso a una lista mágica maravillosa. Se ha estado actualizando. En el último mes ya se agregaron más de 90 películas dentro del catálogo que está ahí, dentro de este listado, precisamente de todas las recomendaciones que les hemos dado. Y ojo, porque también vienen actualizaciones. Lo menciono porque dijiste algo de HBO Max. Uh-huh. Y recordemos que HBO Max viene de HBO, renta los derechos de películas que ellos no producen y las van quitando. Uh-huh. Ahí van a ver la versión actualizada. Esta ya no está, esta se pasó a esta otra plataforma. Y ojo, porque aunque muchos dicen que HBO es quien ha eliminado más cosas, Netflix, Prime Video y Filmin Latino han eliminado mucho más. Entonces, pero la ventaja es que los Patreons, ustedes entrenle a la cooperacha con eso, tienen acceso a la lista. Y pasamos a continuación a darle agradecimiento en Twitch, a los que nos apoyan en Twitch con la suscripción. A ustedes no les cuesta nada. Creo que tú lo haces, ¿verdad, Chris? Yo lo hago, es muy fácil. Le pones ahí suscribirte al canal y hay una opción que dice con suscribirme con mi suscripción de Prime Video y le pones ahí, a ti no te cuesta. Y al canal le dan unos dolaritos. Nos ayudan precisamente para que tengamos propuestas como grabar en estos lugares antes de que nos cachen. Ya vámonos. Este es el tercer bloque de, yo creo, no sé, dime si miento o exagero, pero creo que este es el programa en el cual nos han escuchado y nos han visto más personas de todos los que hemos hecho. Yo creo que sí, y en vivo. Exactamente, es que debido a que estamos aquí, como habrán notado la locación, ya que somos nuevamente el podcast oficialmente no oficiales, o no oficialmente somos los oficiales, ya hasta yo me revolví, y si han notado que nos hemos cambiado de distintos lugares, es porque nos están buscando y un guardia de seguridad. Nos están persiguiendo y nos estamos escondiendo. Entonces somos el podcast de recomendaciones grabado en la Cineteca, en el cual tenemos a muchas personas que están aquí viendo la exposición, la taquilla está por allá, tenemos gente que seguramente han visto y nos están viendo y escuchando un cachito, aunque sea, esperemos que eventualmente nos vean en el streaming, esperemos. Esperemos que se suscriban, como ustedes también tienen que suscribirse al canal de YouTube y de, obviamente, de Twitch y de todos lados, ¿no? Exacto, en YouTube ahorita es donde te queremos tener más presencia, las suscripciones tienen que ser en Twitch, ahí es donde le agradecemos. ¿Por qué? Porque YouTube no nos permite monetizar todavía, por algunas razones que luego les explicaré si me llegan a preguntar, pero eso es lo de menos. Lo que queremos ahorita es traerles de qué se trata este programa, de traerles recomendaciones de series o de películas. ¿Y cuál es nuestro tema de esta entrega? Es los finales, porque se nos acabó el 2022 y entonces estamos celebrando que seguimos aquí, a diferencia de varias personas de nuestras series y películas recomendadas. Exacto, mira, yo voy a dar un pequeño giro, empezamos con zombies, luego nos pasamos a zombies mexicanos y ahora voy a hablar de una película mexicana. ¿Con zombies rusos? No, Donde sí, efectivamente, la historia empieza a raíz de la muerte de un personaje. ¿Qué es lo que ocurre? La película la van a encontrar en distintas plataformas. Arranca en Cinépolis Click, en el momento en el cual estamos grabando esto. Y a mediados de este mes, por ahí del 16, si no me falla la memoria, ya va a estar disponible en Prime Video. Y hablo de Lecciones para Canallas. Saludos a nuestro amigo Gustavo Moreno, Ángel Pulido, precisamente el director y guionista de esta película. Tuve la oportunidad de platicar con ellos y de saludarlos brevemente cuando se presentó en Guadalajara. ¿De qué se trata? Básicamente tenemos, fallece una persona, una señora, y tenemos al eje que empieza a revisar qué es lo que pasó, pues más que qué es lo que pasó, qué es lo que quedó detrás de ella, ¿no? O sea, empiezas a revisar las cartas de los abuelos, bueno, en este caso de la mamá, los consejos de los abuelos, o sea, todo lo que quedó como parte de ese legado, digamos, y con eso se encuentra con un pequeño detalle. Que está la referencia de quién pudo haber sido el padre que nunca conoció, debido a que se encuentra una foto donde ve qué onda de chiquita, o sea, el mensaje amoroso, afectuoso. Ah, ya sé cuál es, ya la vi. ¿Ya la viste? La vi en el cine. Ajá. Ok, y bueno, y hay varias historias similares, puede ser, ¿no? Ajá. Pero bueno, el punto es que se encuentra con ese detalle y ella se da a la tarea precisamente de buscar a quién podría ser su padre y se da con la hermosa sorpresa de que ella, de tener una vida paradisiaca en la playa donde todo le va muy bien, se encuentra que su padre es un actor bastante conocido, ha hecho personajes como el Cochiloco, Joaquín Cosío, y resulta que se encuentra que es un tremendo canalla, es un embustero, que la manera en la cual vive es precisamente transando gente en pocas palabras, y ella quiere ser parte de esta familia y inevitablemente tiene que ser parte del mundo en el cual él se está desenvolviendo. Obviamente, en este caso, él no quiere que esté propiamente, no sea parte de su familia porque sabe que es una vida que no es digna para ella, y pues puede haber algunos giros de tuerca y hechos entre el personaje de Joaquín Cosío y desde luego de Diana Bobbio, preciosa, tremenda actriz. Muy buena. Ella, ¿eh? Tuve oportunidad de verla después en teatro y canta maravilla. Y viéndola en 3D fue de, no, sí me enamoro, perdón. Ya, bueno, el punto es que vemos cómo se empieza a reintegrar esta familia. Y una nota, tal vez para terminar, es que tiene grandes valores de producción. La película es bastante divertida. Yo creo que es un gran crecimiento para la dupla que mencionaba de director y de guionista. Cómo han ido mejorando con sus historias. Y llegué cuando vi esto, dije, carajo, finalmente están contando una historia que es propia de ellos. No están contando una historia de alguien más, un remake, porque llegaron a trabajar en remake de Taboada, por ejemplo, y se siente una película que no cae en clichés mexicanos y te muestra naturaleza mexicana dentro de esta una situación familiar en el cual todo empieza por la muerte de un personaje y vamos a reinventarnos esta nueva vida. La encuentran, como les menciono, en Cinépolis Click, ya la van a encontrar en el momento de ver esto, y se integra al catálogo de Prime Video en la segunda mitad de este mes. Súper palomera, tengo que decir, no esperen algo muy profundo, es palomera. Uh-huh. De hecho, la vi con mi papá en el cine, fíjate. ¿Qué tal? Sí. Palomera. ¿No? O sea, entonces es un dominguito a gusto para si ustedes no tienen nada que hacer, por ejemplo, el 24 así, y quieren algo relajado, sin mucha complicación y que no trate de Navidad, pueden verla. Ahí está. Y pasamos a tu recomendación, que quiero creer que no va a ser tan palomera, o bueno, no. Si es la palomera como del cine, podría ser la refresquera, no sé. Es refresquera, okay. No, esta es, ya ven que les decía que algunas personas no sobrevivieron a nuestras recomendaciones, pues aquí el mundo entero... Espera, ¿no sobrevivieron a nuestras recomendaciones? O sea, ¿se nos fue muriendo en audiencia? En nuestras recomendaciones. Ah. O no lo sé, lo veremos hasta después de que este episodio salga al aire. 7 days, no. El chiste es que esta es una película del fin del mundo. Ajá. Más final que ese, pues no puede haber, porque ahí todo mundo, ricos, pobres, bueno, sí, ricos y pobres de todo el mundo van a morir. La diferencia es cómo van a morir. Se llama Última Noche, como dice Dan, debe de haber como un millón de películas con ese nombre, entonces búsquenla como Última Noche, es una producción, debe ser como del 2020 y es británica, entonces por eso la van a reconocer. La encuentran en Netflix y se trata justo del fin del mundo, que está pasando, que hay una bruma, hay algo en el aire que literalmente está matando a la gente y la está matando de una manera pues muy fea, ¿no? Vemos que empiezan a explotarles los órganos, o sea, como si estuvieran envenenados, y pues lo que van haciendo los gobiernos del mundo son diferentes acciones, ¿no? Pero dependiendo de la lana que tengan, es el final que van a tener en Reino Unido, en particular, que la película es inglesa, el gobierno les da píldoras para suicidarse, ¿no? Entonces, esta literal es la última noche, es en Navidad, que entonces se juntan a celebrar un grupo de amigos. Y bueno, la verdad es que es un caos. Para mucha gente es una comedia muy negra, para mí es un drama. Hay situaciones muy absurdas que pueden hacerte reír, pero al final, híjole, yo me quedé con un montón de preguntas, tienen que terminar de verla, porque el último segundo es como de, güey, no mames. Disculpen, aquí me va a poner tan... Pero, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa en estas diferencias? ¿No? En el Reino Unido, por ejemplo, que te dan, o sea, tu pastilla está con tu nombre, está etiquetada. ¿Y qué pasa con esas personas que son migrantes o países en donde no pueden, no les dieron esta oportunidad, ¿no? Donde no hay presupuesto para desarrollar estas píldoras? ¿Cómo se muere la gente? Y si no se muere, ¿qué va a pasar con el mundo, ¿no? Porque pues evidentemente la gente privilegiada, la gente en el poder se está matando. ¿Y qué pasaría si no se muriera la gente? ¿No? Está muy interesante, pero bueno, de lo que trata realmente la película es de este caos que hay en la familia, en los amigos, cómo van saliendo las cuentas pendientes y los dolores pendientes que no se han resuelto la última noche. ¿Cómo vivirías tú tu última noche? Y sí, es muy fuerte eso de tomarse la pastillita, sí está bien fuerte. Entonces sí, por eso digo que yo considero que sí, es un drama con algunos toques de comedia, pero sí es un drama porque a mí en particular sí me hizo pensar cómo pasaría yo mi última noche, con quién la pasaría. Y sí está muy feo. Y fíjate pero, que, perdón, rapidísimo, es que tengo la sensación de que sí la vi. ¿Puede ser? Vi alguna que se llamaba igual, bueno, he visto como 30 que, no, sin exagerar, 7 que traen un nombre similar. Pero no ocurre toda la historia en una cena, creo que es cena de amigos, y empiezas a ver, por ejemplo, en la parte de afuera, cómo otros hasta empiezan a hacer desmadre o cosas así, porque saben que de repente, pues, o sea, no toda la película, sino de repente pasa algo por allá, mientras estos tienen la discusión de lo que va a pasar. ¿Quién sabe? Es otra, no, tal vez. Tal vez es otra, o sea, porque todo sí pasa dentro de la casa. Sí, sí, sí. Ajá. Y hay uno de los chicos que está monitoreando, porque está prohibido el internet, está prohibido los celulares, porque pues, se supone que van a pasar la última noche de una manera no dramática, se supone, ¿no? Pero uno de los chicos sí está monitoreando, porque bueno, conforme va avanzando la bruma, va matando a la gente en diferentes países del mundo y van viendo cómo las noticias van llegando. No sé quién está reportando desde los lugares donde ya se murieron. Un robot, seguramente. ¿No? Seguramente, sí. Pero ahí vamos viendo, ¿no? Y van viendo, pues, creo que empieza de este lado del mundo y va recorriendo hacia Reino Unido. Y a lo mejor sí la viste, es ¿no? Que, fue no famosa, sí, o sea, fue sí, exactamente. No, y por ejemplo, tal vez una última pregunta. Imagínate que tú haces tus planes y, por ejemplo, a mí me encantaría pasar mi última noche con Scarlett Johansson. Pero dudo mucho que ella quiera pasar su última noche conmigo. Entonces, queriendo no, esos son también parte de los dilemas que se tratan en la película. O sea, no ese dilema en particular, sino que son cuestiones de que pues no todo quede en uno. Pero bueno, ¿la encuentran en qué plataforma? En Netflix, ya está desde hace un mes más o menos. Y sí fue una película que dio mucho de qué hablar. Sobre todo estábamos en la pandemia. Entonces mucha gente decía que qué lástima que no se había estrenado en cines. Y pues sí, ¿no? Es una película que sí está muy taquillera para esta época del año y que, insisto, es de catástrofes, de fin del mundo, y a mucha gente le va a encantar esto. Y bueno, con eso terminamos esta entrega, porque hablamos de finales y ahora llegó el final de este programa. Así les es. Agradecemos a todos por su preferencia, desde luego les agradecemos por su apoyo. Agradecemos primero a los que nos apoyan en Twitch, a ustedes no les cuesta nada, a nosotros nos echan la mano. Y estoy haciendo como que poses de cómic de Jack Kirby ahorita, donde se ve el manejo de la dimensionalidad acá, perdón. La manota. Sacado de cómic, ¿no? La manota. Exactamente, la perspectiva. A ver, dale. Tu cabecita. Bueno, ya. Gracias a todos ustedes y desde luego gracias a los que nos apoyan directamente en www.patreon.com/churrospalmitas. Gracias a los guardias que creo que vienen por allá, que no nos han logrado atrapar todavía mientras hacemos estas grabaciones clandestinas. Si tienen ideas de algún lugar en el cual quieran que estemos grabando, estamos abiertos a patrocinios, desde luego para que nos apoyen con eso. Y desde luego gracias a ti, Cris, por otro año de recomendaciones, por ayudarme a que sea más alegre mi día y a ayudarme para que todos ustedes tengan mejores días gracias a las recomendaciones tan campantes que nos has otorgado. Ay, pues muchas gracias a ustedes, muchas gracias por vernos un año más. Y si tienen duda de dónde estamos en la Cineteca Nacional. No sé si se dieron cuenta o si Vieron que Dan los mencionó como 88 veces. Es el podcast oficial, no oficial. ¿Y sabes qué? Vámonos.